Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes. Yo te ayudo a pensar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, Gustavo Bulla. ¿Qué le agarró? ¿Se tildó? Sí, me quedé en el, es un loop. O tiene delay. Claro. Porque estamos muy tecnologizados. Sí, sí, estamos. Prepárense todos los oyentes para la terminología ya tipo hipster. Sí, sí, prepárense porque esto más que un programa de radio, no sé qué va a ser. Nunca lo fue en todo caso. Buenas tardes, buenos días, don Martín Gómez con su legítima señora esposa allí marcándolo de cerca, pateándole los garrones. Mira cómo le pega. Que hace las veces de Canserbera, diría un comentarista antiguo de fútbol. Mire usted dice que se le parece un perro de tres cabezas. Algo así, porque así decían los tipos. Sí. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde aproximadamente, si los hados nos son propicios. Y si las fuerzas de seguridad siguen sin darse cuenta de lo que aquí sucede. Sí, incluso los propietarios de Radio Provincia, el mismísimo señor Radio Provincia. Los propietarios de Radio Provincia son los más de 10 millones de bonaerenses, así que no creo que se pongan de acuerdo. Así que se van a venir todos para acá. ¿Qué es lo que están haciendo desde hace como 4 años? No creo que porque primero se tendrían que enterar. Ahora, ¿cómo se van a enterar? Porque les contamos así, que estamos haciendo una prueba para ver cómo salimos por la tele, o sea, por internet. Sí, ¿eh? Y si llega a andar bien, lo vamos a popularizar, y ahí sí que el mundo es nuestro. Ahí no nos para nadie, ya no sabemos qué hacer para implementar nuevas vías, a ver si alguien nos escucha alguna vez. Yo diría, ya no sabemos qué hacer para llamar la atención. Bueno, es otra de las maneras también. Decíamos que allí del otro lado del vidrio está Martín Gómez con su señora esposa, que allá en La Plata está el señor César Poffer, no me deja mentir. Bien, un abrazo para César Poffer y para Verónica Quiroga. Júntense los dos así, le doy el mismo abrazo. Claro. Y no perdemos tiempo. ¿Epa? ¿Julio Bello va a estar también o ya está? ¿Cómo es? Ya está. Ah, Julio Bello. Entonces que Verónica no se siente con César Poffer. Claro, si se abraza a César Poffer no va a salir en la foto. Aquí estamos entonces con este nuevo Nosotros y los Medios, este nuevo Nosotros y los Medios número 179. Los ladrones, oiga. ¿Es en alusión a alguien? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Es una indirecta? Los ladrones. Hay un famoso poema de don González Tuñón, ese que dice que los ladrones usan gorra gris y camiseta rayas y están enamorados de Rosita. Y hay uno del poeta Lalo Rani que dice: cuidado con los ladrones, cuidado, mamá. Con los ladrones, claro que sí. Una poesía de aquella. Y después con la mamúa se van de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Cada uno vive como quiere. Ninguna angustia los desgarra. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Decía don Raúl González Tuñón allá en el 30 aproximadamente. Bueno. Los ladrones, 179 el programa de este ya cuarto año de nosotros. Cuarto año largo. Cuarto año largo, ya entrando en el quinto. Sí, ya, diríamos. En este 27 de septiembre de 2014. En este alegre carrusel de las novedades que nos traen semana a semana los medios de comunicación, especialmente aquellos más concentrados y los periodistas más estúpidos que suelen poblar el aire de la radiofonía argentina. Que logran por momentos hasta hacerlo más que nosotros mismos. Sí. Mire lo que le digo. Es más, nosotros lo hacemos por contraste, quedamos como inteligentes al lado de ellos. Pero yo que le quería decir, mucha gente lo escucha y por ahí alguno por primera vez, si algo de lo que se dice le interesa, lo incentiva, lo incita a participar, ¿cómo lo puede hacer? Llamando por teléfono es una manera. Bueno, ¿de manera gratuita? Sí, a nadie le cobran por hablar por teléfono, le cobran después en todo caso. No, pero en este caso no le cobran absolutamente nada porque es la línea gratuita de Radio Provincia. El 0800-222-1270, 0800-222-1270 es el teléfono, la vía gratuita para comunicarse con nosotros, llamar y decirnos, oigan ustedes, ¿qué corno están haciendo ahí? A propósito de lo que decía usted, que si la prueba sale bien, lo vamos, va a tener imagen y sonido esto. En próximas emisiones, si eso sale bien, traeremos señoritas como en Las Vegas, en los match. O como en los programas de Sofovich. No, pero vio como en las peleas que pasan con el número de RAM, acá van a pasar con los números de teléfono, la dirección y todo eso. Así qué bueno. Así que las chicas están, los carteles están, lo que falta internet. Exactamente, así que aquellos que nos puedan ver por los canales de YouTube, les recordamos que la televisión engorda y envejece, así que nosotros somos mucho más bonitos y delgados de lo que parece, e incluso más inteligentes, porque también te tara un poquito, sí, la imagen. Un poquito, ¿no? Un poquito. Son cosas que pasan. Basta de bulevú, bueno, arranquemos con este... Hoy es 27 de septiembre, como es público y notorio. 27 de septiembre, sábado 27 de septiembre de 2014, pero hubo otros 27 de septiembre en la historia de la humanidad. Mi novia Carola y yo subimos a un colectivo. Cuando estos vienen llenos, algunos se hace el vivo. Y bien un tipo la vio, se le acercó con cautela y con mucho disimulo empezó a hacerle. Francamente, en estos días se encuentran tipos astutos. Los parranderos estamos escuchando en este tema de En el colectivo, o El colectivo, o algo así se llama. Un viaje en colectivo con mi novia, o algo por el estilo. Una picaresca. Una picaresca vernácula. Y sí, pasada de moda, ¿no? Pasada de moda, no, esto es arcaico, o sea. Esto será cosa que uno escuchaba allá en principísimos de la década del 70, horrorizándonos por la picaresca de los parranderos. En fin, eso es lo que estamos escuchando. ¿Por qué estamos escuchando eso? Porque un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1928, se inauguraba la primera línea de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y de Latinoamérica toda. ¿Y cuál era esa? Esta línea que... La 1. Que era, no, no, que era... Primera Punta Morón. Constaba de automóviles con un cartelito que decía vamos para allá, que juntaban cerca de 5 personas por viaje. Es la 59. 59. Sí, que actualmente va desde la estación Buenos Aires, ahí en el límite entre Barracas y Parque Patricio, y termina allá por Olivo, por la zona norte. Porque fue extendiendo su recorrido, ¿eh? Sí. Al principio iba hasta Belgrano y después se fue extendiendo con el paso de los años. La línea 59 entonces cumple años hoy, pero cumple años también entonces la primera línea de colectivos de toda Latinoamérica. Que como todos saben es un gran invento argentino. Por supuesto, de eso se trata concretamente. Es una cosa curiosa. Yo, los colectivos, ustedes saben, han ido progresando durante el tiempo, eran bajitos, después se hicieron con un piso muy bajo, después hubo puertas en el medio. Yo lo único que extraño es el hueco del chofer donde iba la acompañante. La acompañante. Sí. Se ha perdido un género y una relación humana, que es la mina de colectivero. Yo cada tanto veo alguna, pero sí, pero no tiene dónde quedarse parada, entonces después de un breve diálogo que se ve que se raja. Combinan algo para después, va y se sienta. Ah, está bien. Se sientan estos asientos que yo repudio, que son que uno va de espalda, va de espalda, sentido. De espalda, eso espalda, no, sí. no es propio del colectivo. Pero era todo un género, uno siempre iba en el colectivo alguna señorita que le daba charla y charla. Sí. Y lo ponía de buen humor al normalmente malhumorado colectivo. Claro, en realidad no sé si lo ponía de buen humor, en todo caso hacía que no le le dé bola a los pasajeros y se quedara enganchado. Claro. Que es todo, toda una, no digo una profesión, porque no les pagaban por ello, pero sí un modo de vida, ser mina de colectivero. Sí. Yo tenía un primo que era colectivero y conocí varios de estos especímenes que eran, se ponían de novia con los tipos. Porque los colectiveros en una época, no sé si aún será así, si algún colectivero amigo está escuchando puede contarnos, tenían un cierto sex appeal para las señoritas. ¿Ah, sí? Sí. He conocido chicas que decían, no, me enamoré del colectivero de la línea. Bueno, 172. Ahí de fondo Lelutier, con Sémolo Colectivero. La candonga de los colectiveros también. Sí. Bueno, entonces, recordando, un 27 de septiembre, como hoy, pero en 1928, se inauguraba la línea 59, primera línea de colectivos de Latinoamérica y Argentina, por así supuesto. Así que un abrazo a todos los colectiveros, nos hayan tratado bien o mal. Muchos nos trataron mal. La mayoría de las veces. Sí. Tal vez merecidamente, incluso. Sí, ¿eh? Pero antes tenían que cortar el boleto, dar cambio, embragar y meter los cambios. Ninguna de esas cosas. Y de paso hablaba con la señorita, claro, y con algún amigo también que se juntaba ahí y decía, ¿qué es eso? Y se ponía, bueno, ahora también adelante. Ninguna de esas cosas hacen y siguen estando cabrero todo el tiempo. Y antes le cortaban los dedos, las manos, según algunos. Claro, así que bueno. De todas maneras, un abrazo para ese oficio tan porteño, ¿no? Como el colectivo. Ahí va. Miraba con disimulo, cuando se agachó a agarrarla, me arrimó a mi bien el... Cuando la moneda... Cambiamos violentamente de estilo musical. Estamos escuchando a la banda Morfina, de Mark Sandman, algo así como El Hombre Arena. ¿Por qué estamos escuchando a ese muchacho? Porque se inspiraba en la mayoría de sus letras, en su corta carrera musical, en las historias de dos autores de novelas policiales. El primero de ellos era el que estamos recordando en el día de hoy, que es don Jim Thompson. James Myers Thompson, nacido en 1906, un 27 de septiembre como hoy. El otro era don James Ellroy, el de Los Ángeles al Desnudo y toda esa saga. Todos escritores policiales con ciertas similitudes. Yo creo que Ellroy se ha inspirado fuertemente en Thompson para escribir. Jim Thompson, un tipo que tenía un papá que era un sheriff bastante trucho allá en Caddo, en Oklahoma. Ajá. Y que se fue a probar fortuna con el petróleo cuando lo echaron a patadas del lugar, y lo dejó a cuidado de un abuelo que le empezó a meter la literatura por todos los poros, e incluso el gusto por el tabaco y el whisky. Jim Thompson, un autor muy poco festejado durante su vida, su bastante larga vida, tenía como 70 años cuando se murió, pero que tuvo su éxito, como solía ocurrir con los autores policiales, allá por la France. Ajá, lo rescataron. Los franceses le dieron bastante más pelota. De hecho, allá por el 70, una de las colecciones de Gallimard, ¿se acuerda de la editorial? Sí. Bueno, inauguró su edición número 1000 de libros con una de las mejores novelas policiales de la historia de la humanidad, que es Pop 1280 o 1280 Almas. Ajá. Una novela negra negrísima. Los personajes de Thompson son todo muy mala gente. Pero muy mala gente, y son los protagonistas. Le recuerdo un par, hubo Stephen Frears, hizo una película con Los Timadores, con Angélica Houston, John Cusack. Ah, que no se llamó así acá. No, acá sí, acá le pusieron de otra manera. Ya sé. Sí. Pero no vamos a recordar. No, nos acordamos Argento de cosas más fáciles. Claro, y más interesantes en todo caso. Buena película de Stephen Frears. A 1280 Almas se la filmó Tavernier con el protagonista, Philippe Noiret. Philippe Noiret hacía del comisario trucho, corrupto, que iba de Gil. Siempre decía, yo no entiendo bien. ¿Viste? Como un Columbo, pero jodidísimo. Un dato interesante, porque estoy ahí chispeando, y un poco heredado de las lecturas de su abuelo, ¿no? Simpatizante con las ideas comunistas, sí, claro, el marxismo. Digo, muchos de los grandes autores de la novela negra eran profesaban ideas de izquierda, estoy pensando en Dashiell Hammett. Sí, exactamente, sí, y Chandler anduvo coqueteando por allí también, pero por ahí tiene más que ver... ¿Con la intelectualidad? No, con la época. Estamos hablando de que están en medio de la Gran Depresión. Puede ser. Y tipos con cierta inquietud intelectual, en medio de la pobreza más absoluta y galgueándola como loco, casi. Sí, pero digo. No les quedaba más remedio que meterse en temas. Sin hacer crítica literaria al paso, cosa que para la cual no nos pagan y no estamos capacitados. Si no fuéramos a hablar de nada de lo que no estamos capacitados, pues nos deberíamos hacer radio. Bueno, pero por lo menos lo decimos. Digamos, son mochorros, pero honestos. Pero honestos. Los ladrones. No, los ladrones, como el programa de hoy. No, digo, de alguna manera, vinculando ideas de izquierda y talento para escribir novelas policiales, no deja de ser. No podría dejar de. Uno lo podría inscribir esa crítica al sistema capitalista, ¿no? Que la criminalidad y todo el mundo negro este que se describe en este tipo de novelas, vincularlo a como una carencia propia del sistema capitalista. Es que de hecho nacen a raíz de eso. Vos fijate que las novelas policiales arrancan con Edgar Allan Poe, con su. ¡Ay! Me olvidé el detective. Auguste Dupin, y luego las arrancan Sherlock Holmes, Agatha Christie, y todas novelas de misterio y de deducción, ¿no? Donde el detective va deduciendo las cosas hasta que descubre cuál es la movida final. La novela negra policial es todo lo contrario. No importa descubrir al asesino, sino importa retratar un mundo absolutamente corrupto, donde los policías, los ricos, todo hacen de las suyas sin que el resto de la gente pueda hacer nada por ello. Y donde nadie. Muchos no son lo que parecen ser. No, a simple vista. Eso es más o menos el leitmotiv de la novela negra. Jim Thompson, entonces, nacía un día como hoy, en 1906. Bueno, ¿y qué novela recomendaría de Thompson, aparte de esta que nombró? De movida, 1280 almas. Sí. Después tiene muchas cosas. El asesino está en mí, está muy bien. También hicieron una película donde el protagonista es el asesino. Y no lo sabe bien hasta el final, el tipo. En realidad, hasta el final. Ya por la mitad te das cuenta que es él, pero bueno, todo el proceso. Es un experto en retratar personajes con problemitas mentales, don Jim Thompson, que un poquito antes de morir se le dijo a la mujer, guardá todos mis manuscritos. Pero guardá todo, pero si no te devuelvo acá en Estados Unidos, no te publicaron todavía. Vos guardá todos mis manuscritos porque en 10 años me van a dar mucha bola. Y efectivamente, 10 años después se convirtió en la estrella de la novela policial. Jim Thompson, de quien recomendamos absolutamente cualquier cosa que haya escrito, pero fundamentalmente esta que les digo, 1280 almas, que es una novela preciosa, absolutamente, y de una contundencia pocas veces vista. Nos vamos, dejamos a don Jim Thompson que hacía estas cosas y nos vamos al último recuerdo del día de hoy. Y si hablábamos de las corruptelas del mundo, si hablábamos de la maldad que en el mundo campea, si este mismo programa no hace otra cosa que referirse a la gente de mal vivir como los ladrones, estamos escuchando a Miguel Cantilo con Señora Violencia, porque hoy, un día como hoy, de 1974, los muchachos de la Alianza Anticomunista Argentina, en uno de sus capolaboros, le entraron al hermano de Arturo y de Riccieri. Estamos hablando de los Frondizi, cuyo hermano mayor, Silvio Frondizi, era un destacado intelectual marxista, muy marxista, quiero decir, muy ocupado, muy preocupado, muy riguroso, con una obra bastante interesante, salvo en lo que hace en todo caso a su interpretación del peronismo. Igual era interesante la interpretación que hacía Silvio Frondizi del peronismo, ya que descartaba las acusaciones de fascismo, esa es una gilada que lo acusen de fascista, y él acusaba al peronismo de bonapartista. Claro, claro. O sea, que era de alguna manera lo que se había puesto el capitalismo internacional para aguantar, hacer de dique de contención. Sí, en todo caso, una crítica que podríamos denominar por izquierda y no por derecha liberal, como suele ser similar de autoritarismo fascista. Pero... Don Silvio Frondizi, que un día como hoy, 27 de septiembre, le caían los muchachos de la AAA en la casa, lo secuestraban. El yerno sale a tratar de defenderlo, a parar la mano, y lo recontra acribillan a balazos. Termina muriendo en el hospital el yerno de Silvio Frondizi. Y Silvio Frondizi, horas más tarde, aparece en un descampado también acribillado a balazos por nada más y nada más, nada menos que nuestro viejo amigo, el subcomisario Rodolfo Almirón. Ajá. Aquel que intervendría decididamente, de hecho fue él, el asesino de Carlos Mujica. Ah. Así que por ese año, el año 74, se produce el crimen del entonces diputado Rodolfo Ortega Peña. Ortega Peña, claro. Julio Trostler también. Por las calles de Barracas. Es que son los primeros asesinatos que comete esta cobarde y muy poco interesante agrupación pseudopolítica, que en realidad no era otra cosa que las Fuerzas Armadas infiltradas dentro de algunas organizaciones parapoliciales. Sí, y lo que digamos estaba todavía en cierta clandestinidad, lo que después lo harían con todo el respaldo legal, claro, a partir del 24 de marzo del 76, las patotas, los grupos de tareas y demás. Formada por algunos de ellos fascistas ideológicos y otros simplemente lumpenes marginales que asesinaban, robaban, violaban, hacían todo lo que... La AAA estaba formada por integrantes de las tres Fuerzas Armadas, como bien lo denunciara Rodolfo Walsh, y por el lumpenaje más espantoso que habían podido conseguir, y con eso armaban estos operativos que ni siquiera se enfrentaban a balazos con nadie, venían de noche, te sacaban de las pestañas y te mataban. Claro. En fin, recordamos el asesinato de don Silvio Frondizi un 27 de septiembre, pero de 1974. Y nos metemos de lleno en el programa concretamente de hoy, este 179 de Nosotros y los Medios. El sábado pasado no tuvimos programa. No. Con lo cual, el último programa que tuvimos hace dos sábados, exactamente el 13 de septiembre, nos íbamos diciendo que algunos irían seguramente al estadio nada más y nada menos que denominado Diego Armando Maradona, del club, de la Asociación Atlética Argentino Junior, ahí en pleno corazón de la Paternal, porque la agrupación La Cámpora convocaba un acto. Lo que nosotros no sabíamos, ni buena parte de los argentinos, que iba a ir tanta gente. No, fue una demostración de fuerza de esta agrupación política que nadie tenía demasiado claro de sus posibilidades de movilización, salvo algunas perlitas que se podían ver, claro, en algunas marchas aisladas, pero que de decir una demostración de fuerza interesante. Y les mostró a todos aquellos pronosticadores del fin del ciclo, sí, que para ser fin de ciclo están haciendo bastante ruido. Está bastante bien. Hubo una gran sorpresa política, y es que la tan ansiada, sobre todo por los opositores, palabra del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se hizo escuchar durante poco más de media hora. Sorprendió a propios y extraños en algunos de los planteos que hacía. Y puso muy nerviosos, sobre todo a los extraños. Y sobre todo a los extraños. Pero como si esto fuera poco para radiografiar esto que hace más de 11 años llaman fin de ciclo K. También no sé si será fin de ciclo o fin de siglo. Debe ser, no fin sé. De siglo 13. Debe ser, claro. Así se comporta. También quien dio otra muestra hablando en público, en este caso no en la cancha Argentina Junior, sino en las Naciones Unidas, fue una pariente más o menos cercana de Máximo Kirchner. Sí, sí. Su mamá. Su mamá, concretamente. Su mamá, que en los ratos libres hace de presidenta de la nación. Y que de la que Máximo temía se enojara cuando hizo la famosa propensión a ver si

claro. En sus estudios, cuando ya estaba condenado. Sí. Le molesta que Mauro Macera pero, reciba un chorro. Pero si vas a recibir, recibí un Macera, ¿no? Claro, es eso. Es una cuestión de gradación. De jerarquía. Sí. Y ahí lo teníamos al inefable Lanata, ¿no? En su diálogo desopilante con Ñequibuasqui. Ñequibuasqui. Que no sé qué le causa gracia de la cosita negra de Obama. Por ahí sabe cosas que nosotros no. No, porque refiriéndose al auricular dice, tiene una cosita negra y se ríe. No sé de qué se ríe. Pero bueno, ahí hay dos problemas. Una, si efectivamente, hipótesis que estaban tirando al revoleo ahí en pleno programa por Radio Mitre, ¿no? Una es que efectivamente ese auricular lo use Obama para su operativo de seguridad y demás, con lo cual no solo no habría escuchado a Cristina, sino a nadie. A nadie particularmente, sí. A nadie de lo que hicieron uso de la palabra. Incluso si uno ve la filmación, queda claro que cuando termina de hablar la presidenta de la Nación Argentina, Obama se saca ese adminículo para hablar. O sea que si es solamente el auricular por donde su seguridad le informa de si corre algún peligro, él cree que mientras habla no corre peligro. Claro, claro. O abonando la tesis de los periodistas del Grupo Clarín, se sacó y dijo, terminó de hablar, está loca. Claro, claro. Puede ser. Ahora, no está chequeado. A mí lo que más me llama la atención no es esta puesta en duda acerca de si Obama quiso escuchar a la presidenta de Argentina o no. Lo que cosa que le digo yo, me nefrega. Sí, absolutamente. Pero, a ver, lo que a mí me parece horroroso es que algún comunicador argentino este tema le parezca gracioso. Claro. Aún si, como casi queda claro que no fue así, que Obama escuchó el discurso de la presidenta mediante el auricular que lo traducía, pero aún si lo hubiera hecho tal como ellos dicen, aún si no lo hubiera querido escuchar, no es un tema para bromear. No. Que el presidente de tu país le falta el respeto de esa manera, el presidente de los Estados Unidos. Es para ponerse mal, triste, enojado. Estos mismos periodistas, si la descubrieran a Cristina escuchando un disco, un tema en MP3 mientras habla el presidente de Estados Unidos, diría, se horrorizaría. Qué vergüenza, nos hace quedar a todo mal y demás. Bueno, y después la teníamos ahí a Laura Alonso, una chica que es diputada por el partido de Macri, el PRO, viene de ser presidenta de Poder Ciudadano. Lo cual ya es un problema. Los oyentes la ubicarán, es una chica delgada, muy bonita. Bonita, un poco dientuda. Con los anteojos, un poco. La dentadura es de una cara más grande. Claro. Y con anteojos y demás. Pero que tiene, aparte de sus ideas francamente detestables, liberales y demás. Ya llamar las ideas es un elogio. Le saltó la liebre hace un tiempo y ella no se hace cargo de que labura con los fondos buitres. Claro, uno de los benefactores de su fundación es uno de los fondos inventados nada más y nada menos que por quién. ¿Singer? No, el otro, ¿cómo es? El de Microsoft. No, Paul Singer. Con lo cual primero, es supuestamente una ciudadana que controla la política, saltó de Poder Ciudadano a ser diputada de la Nación. Pero además ahora es diputada por el PRO, ¿no es cierto? Sí, y propagandista de intereses extranjeros, que no solo son intereses extranjeros, sino que son antagónicos con el bienestar de varias generaciones para adelante de Argentina. Y usted podría decir, bueno, yo tengo una fundación, viene don Paul Singer, me quiere poner una moneda, que le voy a decir que no. Ahora, cuando sus posturas políticas coinciden, juegan en línea con las de Paul Singer, empieza a ser por lo menos sospechoso. O aunque sea que tuviera decir que me den plata o no me den plata los de la fundación de Singer, no tiene nada que ver, yo por esto estoy de acuerdo con que hay que pagarle a los fondos. Casi blanquearlo, por lo menos, no te haga la tonta. Y bueno, y se hace la graciosa diciendo que juega a los jueguitos. Yo creo que ella no ha entendido los jueguitos, por eso no juega. Cartel francés para don Alberto Fernández y para Chiche Dualde, que han reaparecido en este... Ambos integrantes del revival. Integrantes ambos del macismo, que se han puesto de acuerdo en que Máximo Kirchner es a la vez el jefe y el sacrificado de la Cámpora. Absolutamente. Alberto Fernández dice que es el jefe, Chicho Duhalde dice, lo empujan, lo llevan a los empujones ahí, y eso yo, con nosotros que entendemos el poder, con nuestros hijos no lo hacemos. ¿Cómo entenderán el poder? No quiero ni pensar cómo entenderán el poder, ni a los hijos. Si usted quiere mandarnos un mail, puede hacerlo a nylmedios@gmail.com, nilmedios@gmail.com. Si quiere ubicarnos por Facebook, lo hacen Nos los Medios. Si quiere ubicarnos en Twitter, @nilmedios, siempre nylmedios. Pero si quiere llamar por teléfono al 0800-222-1270, recibe todo eso, y inmediatamente después de la tanda, porque si no la pasamos, viene Verónica Quiroga especialmente a cagarnos a trompada. Justamente yo iba a decir algo de eso. Usted dice, si nos quiere ubicar, no quiero. Si nos quiere ubicar una trompada, se viene acá a la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y si nos alcanza, nos pega. Que con todo gusto le presentaremos batalla. Vamos a la tanda y a la vuelta escuchamos oyentes y seguimos con el programa. Comienza Espacio Publicitario. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. El fin de semana, pásalo en el aire de provincia. Buenos Aires. Domingos a las 19, Los Salieris del Tango, con Marcelo Estefanel. A las 21, Debate con la Historia, con Pacho O'Donnell, Eduardo Anguita y Gustavo Marangoni. A las 21:30, Fuera de Agenda, con Verónica Urriolaveitia. A las 22, Tangentes en Jazz, con Talero Pellegrini. Elegí el aire de provincia. El fin de semana. Elegí Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia, AM1270, Radio Pública, de todos. Finaliza Espacio Publicitario. Buenas tardes. Quería decirle que la creación del colectivo fue una forma de crear un nuevo medio de comunicación. Se lo dice el licenciado Jorge Lombardi, de la Universidad Nacional de Quilmes, que después de crear el primer diario oral móvil Espeleta, empezó a estudiar en la universidad y se recibió de licenciado en comunicación, quien les está hablando. Un abrazo, felicitaciones por el buen humor y el análisis crítico. Seguramente ustedes también serán profesionales universitarios, porque para eso se creó la radio en la provincia, para que los profesionales de la comunicación salidos de la Universidad de La Plata tuvieran laburo. Nunca fuimos ni seremos profesionales universitarios salidos de la Universidad de La Plata, amigo Lombardi. Igual le agradecemos profundamente ese llamado. Hemos salido de otros lados. Lamentablemente. Lamentablemente hemos salido, digo. Vamos a irnos ya al próximo audio y temática, ya que nos comen los pelícanos. Sí, cambiaríamos rotundamente el ángulo, aunque no tanto, ¿no? No tanto. Porque lo que se imaginaban que iba a ser un bailongo, digo, los medios opositores y buena parte de los dirigentes que se refriegan las manos hacia el 2015, encontraron que lo de los fondos buitre que acabamos de escuchar, obviamente está ahí dando vuelta, pero no era el acabose como ellos lo planteaban y demás, Entonces reapareció, ¿qué reapareció en la televisión? La inseguridad. La inseguridad, que siempre es una carta que tienen ahí abajo la manga. Primero a voces de don Corta la Bocha, sí. Ivo Cuzzarida, un galancete devenido actor, pero devenido apostrofador del mundo. Y luego, bueno, un caso realmente terrible, que fue la desaparición en principio de Melinda Romero, y luego las pistas que van dirigiéndose a que fue asesinada malamente, fue encontrado el cuerpo hace un par de días. En fin, ¿qué pasó con todo eso? ¿Qué dijeron nuestros muchachos amigos, los cavernícolas, digo, los periodistas? Está todo pautado en este audio. ¿Sí? Escúchenlo, el don de gente que se puede apreciar. Bueno, escuchémoslo y después, si tenemos tiempo, algo vamos a decir. Dale. Grande Longobardi, encuesta, ¿cómo se siente con el gobierno kirchnerista? Ay, me siento feliz. Cuando se vaya el kirchnerismo, ¿cómo se va a sentir? Seguro que muchísimo más feliz. La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Así arranca un artículo perfil de la chica que fue titulado en el diario Clarín del sábado como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. El texto continúa con muchísimos datos de la presunta vida privada de la adolescente, haciendo eje en que nunca trabajó, más de una vez se peleó en la casa y desapareció varios días, se levantaba todos los días al mediodía, iba a la plaza y se quedaba con amigos hasta la madrugada, se hizo 4 piercings, le gustaban las redes sociales y tenía 5 perfiles de Facebook, nunca dice en qué anda, tiene amigos mayores. Vamos al tema de fondo, que es los jóvenes. Tengo entendido que en determinada edad, creo que 18 o 25, hay mucho más accidentes de tránsito que en otra, en determinados horarios. Hay alcohol, hay droga, digo, en determinados horarios. Yo quiero aclarar una cosa por una nota que leí ayer sobre Melina, que decía algo como adicta a los boliches, una cosa así. Digo, es una adolescente de 17 años, no importa si le gustaba ir a bailar, si se levantaba al mediodía, todas esas cosas no importan. Lo que le pasó nunca es culpa de ella. Me parece muy importante lo que dice Cumbio. Sí, totalmente, porque donde hay adultos y una menor, hay adultos y una menor. Claro, disculpe por esta verdad. Pero Grusso, que Melina no estudiase y no, que Melina fuera a los boliches, no habilita que 4 asesinos la maten. Digo, aclaremos esto porque en Argentina siempre culpamos a la víctima de todo lo que pasó. En principio, a las pocas horas que se conoció la historia completa del caso Melina, era, y bueno, ¿viste? No, y bueno, ¿viste? Nada. Que sí que estamos los medios para frenar esa tendencia. Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Y era muy común que ella no apareciera. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. En algún momento le iba a ocurrir algo. En Argentina hay una tendencia a acusar a la víctima de todo. Si no paramos la bocha, Melina es la culpable de su muerte. Decir que estamos los medios para frenar esa tendencia. El miedo, la angustia, el la desesperación terror, que tiene la gente terror. De que le pase algo. Y de recién me decían que apareció un cuarto cómplice, ¿no? En lo de Melina. Un menor. Uh-huh. Un menor, ¿no? Bueno, pero ahí estamos hablando. Ahí la pregunta es, ¿qué pasa para que 4 tipos de 16, 21 y 44 años se comploten para llevarse una piba de un boliche de 17 años, someterla a una fiesta y terminar matándola? ¿Qué pasa para que existan personas que sean capaces de planificar eso en la cabeza y no tengan ni siquiera un acto de represión? ¿Qué pasa? De decir, esto no hay la que droga. Hacerlo. Hay que pensar, Mirta, planificar una historia donde te llevas una piba, la pasás de un templo a un banda a una casa y la vas sometiendo a distinto grado de delito. Y nunca te parás, nunca te preguntás lo que estoy haciendo está mal. No hay un momento donde vos decís, che, ¿qué estoy haciendo? Perfecto, esas generaciones para mí están completamente perdidas. Hay muchas generaciones perdidas. Yo creo que hay pibes y cada que vez no. Hay más y esas se reproducen. ¿Y cómo hacemos? Porque cada vez son más cantidad. Porque cada vez esa periferia para mí empieza a avanzar y a aumentar. Y cada vez como que nos van acorralando cada vez más. En Argentina hay una tendencia a acusar a la víctima de todo. Si no paramos la bocha, Melina es la culpable de su muerte. Claro. Así que estamos los medios para frenar esa tendencia. Ahora, está todo basado en lo que dice esta chica. La chica. ¿Desde qué lugar? Si hubo una fiesta sexual, ¿no participó? ¿Por qué? ¿Por qué entonces todos con, dije con, no contra, con Melina? ¿Por qué todos con Melina se transformó en todos contra Melina? ¿Estuvieron con Melina? Sí. ¿Estuvieron en una reunión o fiesta, como quiera ponerlo, íntima con Melina? Sí. ¿Melina apareció muerta? Sí. Todos coautores. ¿Y por qué le pegan? Porque a lo mejor... Porque ella se quería ir, y es más, la chica dice que hay uno que hasta bloquea la puerta. Está bien, vos no te vas, pero ¿para qué? ¿Para jugar a la dama? No. ¿Pero para qué? ¿Para jugar a la dama? No. No, no, querían mantener relaciones sexuales. Lo que pasa es que esta chica habla de golpes que la dejan semi-inconsciente y que cuando está semi-inconsciente le empiezan a generar un ataque sexual que tiene que ver con una violación de todas las maneras posibles. Que tiene que ver con una violación de todas las maneras posibles. Y que luego, cuando ella intenta ayudarla, la vuelven a golpear y ahí se produce la muerte. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está el alcohol? Alcohol, droga, o sea, fantástico. Bueno, ¿dónde está? Está todo basado en lo que dice esta muchacha. Totalmente. ¿Usted le puede creer o no creer? Ah, pero digo, así como ella habla, la testigo habla, uno puede pensar, puede decir parte de verdad y parte de mentira. Y puede ser que ella... Porque le convenga. Está bien, pero puede ser que ella no fue acosada o violada porque tenía una relación con uno de los que aparecen como imputados. Es posible, entre personas que están sobrias. Y después de horas y horas de excesos, yo creo que la relación de amigo, no amigo, bueno, se puede poner en entredicho. Y después de horas y horas de excesos, yo creo que la relación de amigo, no amigo, bueno, se puede poner en entredicho. ¿Por qué no esta chica? Por otro lado le digo esto, lo que no se sabe es si fue estos imputados con Melina y después contra Melina o si fue de entrada contra Melina, ¿se entiende? No se sabe. A lo mejor cuando fue con Melina también fue con Melody, no lo sé. Lo que no se sabe es si fue estos imputados con Melina y después contra Melina o si fue de entrada contra Melina, ¿se entiende? No se sabe. A lo mejor cuando fue con Melina también fue con Melody, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La Argentina se va poniéndose cada vez más fea la mano, para que lo entiendan bien. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas. La Argentina está cansada de no poder. Está cansada, está harta. Esto puede llegar a complicar la continuidad de la presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. ¿Ustedes se dieron cuenta lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina? Sería un milagro que termine bien. Guarda con la paciencia del pueblo argentino. Que sí que estamos los medios para frenar esa tendencia. Buenos días a todos ahí, les habla Tere, Ensenada. Nada, escuchando acá la radio como siempre, mientras hacemos unos truquitos y eso con mi marido y la abuela. Escucho, a veces me da mucha bronca, pero tengo que soportar, porque la verdad que lamentablemente hay mucha gente que por ahí está del lado de esa gente que siempre nos quiso tener por debajo del pie. Y me alegro cada día más de estar yo del lado en que estoy. Porque a veces uno, qué sé yo, piensa que... Y yo, realmente con esto me doy cuenta que si estoy de este lado es porque... Si esa gente está de este lado y yo estoy de este lado, es porque voy por el camino correcto, nada más. Un beso, saben que los escucho. Y bueno, ahora espero el mensajito por el Facebook. Un beso. Chao, chao. Bueno, che. Nos rajan. Se me acabó la paciencia. Pero no es para ponerse así. O saben o los cagamos a tiro. Para que la saludamos a Tere Ensenada. Tere Ensenada, muchas gracias por el mensaje. Sí, todos nos alegramos de estar en el camino en el que estamos, por suerte. Y no estar en el camino de don Canaletti, por ejemplo. Canaletti. No haga rimas. No. Canaletti sería algo así como Vigilante. Claro. ¿No? Ah, eso es lo que estaba pensando. Muy bien, Michetti, todos muy bien. No, no, una maravilla. Esa chica que en el programa de Doman, y como dice Doman, menos mal que estamos los medios menos para, mal que está Doman, para parar todo. Menos mal que está Doman. Y la chica esa que decía, se viene la periferia, se viene la periferia. No, una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Ay, no, no sé. Gran, y esta chica que es la actriz principal de un espectáculo de tango que parece que es bastante caro, que anda por ahí por la calle Corrientes. Deme más precisiones si no voy. Sí, bueno, no vaya a ningún espectáculo de tango de la calle Corrientes. Y el amigo Mauro Zeta, que con mucha inocencia se azoraba de que hubiera gente tan mala. ¿Cómo puede ser que no se paren a pensar? Yo le diría, si, qué sé yo, don Calígula se hubiera puesto a pensar allá a principios de la cristiandad, o si Nerón se hubiera puesto a pensar. Digo, la gente cuando hace cosas desastrosas no se pone a pensar mucho, y es casi humano el asunto. Sí, muchas veces se tilda de inhumano estos comportamientos, pero el único género capaz de hacer esas cosas es el género humano. En fin, nos estamos yendo, nos está echando Rani, hay muchas cosas para decir de este trayecto de audio lleno de morbo y repleto de deseos de sexo, rock and roll y vísceras desparramadas de Canaletti y compañía. Ya nos vamos. Pero nos volveremos a ver, como dice la canción, el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí con Martín Gómez, tal vez su señora esposa también, ya la tenés atrapada para que venga todo el tiempo. Acá alrededor de la mesa, quien les habla, Gustavo Gordillo y el señor Gustavo Bulla. Allá en Temperley está Ivana Casas, en La Plata está Julio Bello, nos han asegurado, y César Poffer. César Poffer está, tal cual nos decía Verónica, nos mintió Martín antes. Claro. Un abrazo a César Poffer, un beso para Verónica Quiroga, y un abrazo y un beso y chingotas varias para todos los que están del otro lado escuchando muy atentamente bien. Este y si todo va bien, capaz que el sábado que viene, aparte de escucharnos, nos ven. Si no hay ningún campeonato de softball o algo por el estilo. Y si Don Internet, así lo dispone. Y en cualquier momento les damos la dirección para vernos por internet. Pero esto en cualquier momento le damos una sorpresa. Esto es Nosotros y los Medios. Esto fue Nosotros y los Medios. El sábado próximo volvemos a encontrarnos. Que la pasen lo más lindo. Chau.